la luna pronto te llevaré y seremos muy felices los dos. En la luna tú y yo soñaremos, de amor nos llenaremos. A la luna pronto quiero llegar y sentirme muy feliz con tu amor. Desde allí mirar todo el universo y gozar el beso. No lo pienses, dime sí, nuestro amor perdurará, nada nos separará, seremos dichosos hasta el fin. A la luna pronto vamos a ir y seremos muy felices los dos. En la luna tú y yo soñaremos y de amor nos llenaremos. No lo pienses, dime sí, nuestro amor perdurará, nada nos separará, seremos dichosos hasta el fin. A la luna pronto vamos a ir y seremos muy felices los dos. En la luna tú y yo soñaremos y de amor nos llenaremos.